Amor divino tesoro, eres tan linda y tan bella. Amor divino tesoro, eres tan linda y tan bella. Se ven brillar en tus ojos los luceros y las estrellas. Se ven brillar en tus ojos los luceros y las estrellas. Cara de luna bella, tus labios corales son, con la sangre de mis venas, te llevo en mi corazón. Tu cara de luna bella, tus labios corales son, con la sangre de mis venas, te llevo en mi corazón. ¿Estás oyendo, Chávez Oliva? Si es que desprecias mi amor, dame la muerte en tus brazos. Si es que desprecias mi amor, y llévame en tu regazo hasta el triste panteón. Y llévame en tu regazo hasta el triste panteón. Porque tú eres el lucero que alumbrarás mi camino. Y si por tu amor me muero, quizás ni muerto te olvido. Porque tú eres el lucero que alumbrarás mi camino. Y si por tu amor me muero, quizás ni muerto te olvido. We'll be right back.